Bienvenidos. Estás escuchando Ser Más Animal. Canto al aire que respiro, canto al amor. fortaleza, guía mis pasos, al esplendor de tu belleza, oh Padre Sol, danos tu luz, tu fortaleza, oh Padre Sol, al esplendor de tu belleza. Por eso tierra es mi cuerpo, agua es mi sangre, aire es mi aliento. Por eso el fuego es mi espíritu y alegría mi pensamiento. Por eso tierra es mi cuerpo, agua es mi sangre, aire es mi aliento. Por eso el fuego es mi espíritu y alegría mi pensamiento. Canto al amor y canto al aire que respiro, al Padre Sol. Pachamama, canto a sus selvas y al azul de sus montañas, canto al amor y canto al aire que respiro, canto al amor y al espíritu del río. Oh Padre Sol, danos tu luz, tu fortaleza, oh Padre Sol, al esplendor de tu belleza. Por eso tierra es mi cuerpo, agua es mi sangre, aire es mi aliento. Por eso el fuego es mi espíritu y alegría es mi pensamiento. Por eso tierra es mi cuerpo, agua es mi sangre, aire es mi aliento. Por eso el fuego es mi espíritu y alegría es mi pensamiento. Canto al amor y canto al aire que respiro, al Padre Sol. Y después sigues con la siguiente canción. Hola, hola, hola, hola, hola, hola. Amigas, amigos, muy buenos días. 9:10 en la mañana. Y estamos empezando un poquito tarde. Agradecemos la paciencia de ustedes. Queremos enviar unos saludos especiales a nuestras amigas y amigos que nos están escuchando en diferentes partes del país y del mundo. Hoy con dos invitados muy especiales que están haciendo un trabajo maravilloso en una organización que aglutina a varias organizaciones del país, de la ciudad, en fin. Bueno, esto es lo que tenemos para hoy y contarles que esto da como paso al inicio de una celebración próxima, el día 26, justamente vamos a estar celebrando un día mundial. Pero bueno, eso vamos a dejar que nos cuenten nuestros invitados del día de hoy. Vamos a empezar en breve, de momento vamos a dejarles con algo de musiquita, un poco alusiva a la fecha, al tema, y regresamos enseguida con nuestros invitados. Sí. acompañar. Siento en mí tu palpitar. Se miran las voces de tu selva tropical. Nunca más se callará. Hay que despertar un nuevo sentimiento, porque madre tierra te lo está pidiendo. Sana Pachamama y tus hijos sanarán. La medicina que necesitas tiene una lluvia de amor y tierra seca que da la vida para que nazca una flor. Con aire puro que te acaricie al fuego de una canción y manos buenas que te cultiven pa' que te sienta mejor. Sana, sana Pachamama, sana, sana Pachamama, sana, sana Pachamama. Bueno, estamos ya de regreso y queremos compartir con ustedes la presencia de nuestros invitados. Ella es Fernanda y tiene un trabajo súper interesante, nos va a contar ahora mismo. Bienvenida, Fernanda, buenos días. Buenos días, muchísimas gracias por esta invitación. Contenta de estar aquí con ustedes y con las personas que nos escuchan. Genial. A ver, cuéntanos, ¿cómo es lo de, primero por allí, lo de la organización? La red. La red. Educación ambiental. Pero tiene una sigla, ¿no? Sí, es la REA Quito. REA. Nosotros Quito. Somos parte de esta red de educación ambiental del Distrito Metropolitano de Quito. Empezó en el 2013, fue una iniciativa del FONAG, que es el Fondo para la Protección del Agua. Desde ahí, y yo soy parte de esta organización, trabajamos en educación ambiental y la idea nació de unir a otras personas que estén trabajando también en educación ambiental en el Distrito Metropolitano. Y desde ahí empezamos a reunirnos, a elaborar algunos objetivos para poder incidir de mejor manera en la educación ambiental, potenciar esta área que es tan importante y tan necesaria. Ya, a ver, ¿por qué educar en el tema ambiental? ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, creo que nosotros todos estamos tan ligados, ¿no?, a la naturaleza y muchas veces nos olvidamos. Hoy respiramos, hoy tomamos agua, hoy comimos, hoy se generaron miles de procesos ecológicos en el planeta para que nosotros podamos realizar estas actividades, ¿no? Los polinizadores polinizaron las flores para que nosotros podamos tener los frutos, las mareas actuaron de forma adecuada, la luna, el sol, todo para que en realidad nosotros podamos estar donde estamos cada día. Entonces, es muy importante que nosotros tomemos de estos temas como educación para que la gente no se olvide, para que la gente recuerde todo esto que es parte de su ser, de sus raíces, de su vida. Bien, una de las cosas es que en todos los temas, ¿no?, cuando están así como hay que hacer algo y tenemos como un problema, una cosa grave, se dice hay que educar. Vamos, comencemos por los niños, ellos son el futuro y yo veo que de alguna manera es como ponerles a ellos como una responsabilidad grande. Y ahora, además, si tomamos en cuenta que un proceso educativo, para que dé algún resultado, tiene como un periodo de 20 años, yo creo que los temas ambientales son temas de demasiada urgencia. Estamos viviendo momentos de cambio climático, y si bien es cierto, yo estoy absolutamente de acuerdo con el tema de la educación, Yo creo que esto además necesita como campañas muy fuertes de difusión que usen un lenguaje muy directo, que no confundan, porque una de las cosas es que la gente tiene la idea de que se va a defender a la tierra, o sea, de que la tierra es la que está en grave peligro. Y entonces en esa confusión algunos ni siquiera les interesa el defender a la tierra o el preocuparse del ambiente porque no se sienten como parte de aquello. Exacto, sí, es un problema, ¿no? Las cuestiones que tú has topado son bien interesantes. El primero, el sentirse parte, ¿no?, de ello. Creo que mucho tiempo antes los humanos simplemente sabíamos que éramos parte, no había ni siquiera que preguntarse, no había ni siquiera que educarse al respecto, simplemente éramos parte, sabíamos todo lo que la tierra nos daba. Y ahora en esta dinámica que hemos creado, una dinámica un poco más artificial, nos cuesta eso, ¿no?, como volver a pensar en ello. Y como dices, a veces se cree que solamente son los niños los que tienen la responsabilidad, cuando en realidad la tenemos todos. Son diferentes las formas, digamos, a las que se puede llegar con los niños, con los jóvenes, con los adultos, pero finalmente la responsabilidad está en todos. Pues sí, es así. Vamos a saludar ahora también a nuestro invitado. Inicialmente era la persona que iba, que de hecho llegó con alguna antelación. Él es Sebastián Bermeo. Nos conocemos de algún tiempo atrás, por algunas circunstancias, especialmente por el tema del Yasuní. Bienvenido, Sebastián. Muchísimas gracias. Un gusto saludarles a todos. Un gusto estar aquí. Es una grata oportunidad. Bueno, sí, nosotros actualmente estamos promoviendo algunas actividades y en este caso tenemos la idea de promover un día bastante importante para todos. Bueno, te adelantaste un poco a lo que íbamos a conversar, pero está bien. La idea justamente es que hablemos hoy de esta celebración, ¿no?, que es un tema como súper importante y que engloba parte de lo que habíamos estado conversando con Fernanda, ¿no? Es indispensable en los temas de naturaleza, del ambiente, ir como empezando ya a, de alguna forma, ir socializando cuáles son los problemas, porque eso es además la parte que creo que es interesante, que las personas sepan que no es como un hecho aislado, que está distante en el tiempo y en el espacio, ¿no?, que es algo que está aquí presente y lo estamos viviendo todos los días. O sea, para nadie es desconocido que ha habido, por ejemplo, nevadas en sitios en que inimaginables, ¿no?, el caso, por ejemplo, de Papayacta, y que todo eso no es gratuito. Estas temporadas de extremos calores, de extremos fríos, no vistos nunca antes en los, por lo menos en los últimos 50 años, digamos, los registros ponen como el año anterior, el año más frío o el año más caluroso también de los últimos 50 años. Entonces, ir como midiendo y cuáles van siendo las consecuencias, ¿no? Porque no solamente es que cambie el clima, sino que además la gente empieza a enfermarse, comienzan a mostrar síntomas de estar sufriendo afectaciones por estos cambios. Sí, es verdad. Tienes toda la razón. Hemos experimentado un montón de cambios, no solo físicos, sino que también en base a estos cambios físicos se pueden generar otro tipo de cambios dentro de la sociedad. Las dinámicas van cambiando y es un problema global que nos compete a todos, ¿no?, para ir mejorando y regresando a las raíces, como decía Fernanda. Creo que es hasta parte de algunos cómics, de algunos chistes que la gente dice, el clima está loco, como si fuera un ser independiente que tiene un problema de locura, cuando en realidad los que estamos un poco locos o no adaptados adecuadamente a la tierra somos nosotros. Entonces creo que sí tenemos que pensar un poquito más allá y darnos cuenta de que todas las actividades que realizamos influyen de alguna manera, ¿no? Si yo compro algo, no solamente estoy comprando ese producto y consumiendo, tengo que pensar en qué es lo que pasó para que ese producto llegue a donde estoy yo. O igual cuando utilizo mi carro o cuando hago cualquier actividad. O sea, cualquier actividad que hagas, así compres un par de zapatos extra que no necesitas, estás generando algún tipo de impacto. Impacto ambiental. Bueno, queremos enviar un saludo a Yuli Gaona Cárdenas. No sé si ustedes la ubican. Bueno, ella ahora mismo ha puesto me gusta, está mirando la transmisión. Sí, así que le enviamos un saludo. Queremos recordarles que el día de hoy tenemos también el sorteo de 3 almuerzos en un espacio súper bonito, ¿no? Se llama Ahimsa Vegan Food. Preparan allí solamente comida vegana, platos deliciosos, súper especiales. Pero en la línea de cuidar el ambiente, porque una de las cuestiones es que una de las formas más agresivas de maltratar el ambiente es comer carne. Uh-huh. El consumo de carne tiene que ver precisamente con emisión altísima de gases de efecto invernadero, ¿no? Hay algunos estudios sobre aquello, no es una cuestión que yo me he inventado, hay estudios muy serios de la misma FAO, inclusive de algunas universidades mundiales, que incluso esas universidades hasta han quitado en los comedores de los estudiantes y de los profesores, han quitado lácteos y cárnicos. Buenísimo, ¿no? Sí. Y se están dando en algunas ciudades también los días lunes sin carne, como una forma de no solo de proteger a los animales, sino también de proteger el ambiente. Buenísimo. Yo incluso, por ejemplo, tengo una historia personal porque yo soy vegetariana, pero mi novio no. Y claro, al principio a él se le hacía súper complicado, ¿no? Y claro, para cualquier persona, creen que solo comemos vegetales o solo comemos ensaladas. Y eso es todo. Lechuga, tomate y cebolla. Y como con eso todo alimentaríamos. Entonces, claro, para él era complicado. Pero ahora ya está mucho más tranquilo con eso. No es totalmente vegetariano, pero ha disminuido muchísimo su consumo de carne. Y es fácil, ¿no? Si es que encuentras unas opciones, es mucho más saludable. Como dices, para el ambiente también es un problema, no solo por la cuestión, como dices, animal y de los gases de efecto invernadero, sino también la contaminación de las aguas por las heces. Y más que nada, bueno, si ustedes se dan cuenta, vamos por los caminos del Ecuador y nos encontramos con un montón de lugares donde es vacas, en lugar de haber los bosques o los ecosistemas que antes habían. Entonces también es un problema grande para la biodiversidad en general. Exactamente, una de las amenazas, por ejemplo, más fuertes, normalmente yo utilizo una camiseta del oso de anteojos, ¿no? Me gusta mucho esa camiseta porque es una campaña de defensa de este animalito, que es un animalito emblemático, simbólico, que vive aquí, cerquita de la ciudad de Quito, vive en el distrito metropolitano, lo podemos encontrar. Pero una de las cosas que está terriblemente amenazado, y está amenazado por la ganadería, porque en sitios donde antes eran bosques, eran espacios donde vivía el oso, han instalado ganadería, han puesto cantidad de estos sitios donde se cría ganado, sea de lidia o sea para cárnicos y lecheros. Entonces han quitado la posibilidad de que el osito se alimente. Entonces se genera ahí un conflicto porque una osa que tiene que alimentar a sus crías cambia nomás su dieta y se va llevando por ahí un ternero o lo que sea, y claro, al de la comunidad, al que tiene su ganadería ahí, no le va a gustar mucho, y lo que hace es van y matan a la osa y a sus crías. Entonces está pasando eso, pero es un conflicto generado por el ser humano. La demanda de carne, pues, lo que queremos. Pero ahí entra un tema bastante importante, que es lo que vamos a tratar o lo que estamos tratando, que es la educación ambiental. Educación ambiental es algo súper importante para todos. De hecho, está dentro de la Constitución, ya que, bueno, no sé, Raza me estaba diciendo que este es un programa más o menos de derechos, ¿no? Y bueno, sí, estaba leyendo un poco, ¿no? En la Constitución de la República dice que en el artículo 347, el inciso 6, que tenemos, o sea, que todos los, el sistema educativo tiene que dar a conocer el tema de sexualidad, de ambiente y algunas otras cosas más. Entonces es bastante importante que dentro de la Constitución, de nuestra Constitución como Ecuador, lo tengan, lo mencionen y comenzar a trabajar. Es bastante importante comenzar a trabajarlo desde nuestros hogares, desde nuestras personas, o sea, nosotros mismos, comenzar a concientizarnos en relación a eso, a todo lo que estamos hablando. Y es ese es tu granito de arena que puedes cambiar totalmente un mundo con tu granito de arena. Pues sí, una de las cosas precisamente que habíamos estado conversando en algún momento era sobre, está en la Constitución, pero hasta ahora ha sido como un poema, ¿no? Una cosa así como muy, digamos, espiritual, nada más, pero que no ha llegado a concretarse, porque de parte del mismo gobierno, por ejemplo, no ha habido como la intención. Y vemos ahí que el tema Yasuní, que era una muestra muy representativa de poner vigentes los derechos de la naturaleza, pues más bien como que se apuraron y contra todo hicieron como, incluso con triquiñuelas y todo, hicieron todo para explotar el Yasuní, ¿no? Entonces vemos también la minería, asimismo yéndose en contra de las comunidades, de procesos de consulta previa, asimismo medios tramposos, cosas de esas, y vemos que, o sea, por un lado el gobierno, que fue el que redactó esa constitución, digamos, ¿no? Pero por otro lado no dio como las señales ni hizo nada para que se concrete en el tema de los derechos de la naturaleza. Yo veo, por ejemplo, con muchísima alegría, veo con emoción, con satisfacción, de que haya una organización que le entre al tema ambiental y que además proponga que recuperemos el tema de los derechos de la naturaleza. Bueno, ya que estábamos un chance con los saludos, primero quiero agradecer también a la gente que nos está escuchando. Le digo hola mamá, porque de ley mi mamá está escuchando, y mi papá también, ¿no? También les mandamos saludos a la Red de Educación Ambiental, que es a la organización a la que pertenecemos, que también hay algunas personas que tienen que estar escuchando, tienen que... Y bueno, la Red de Educación Ambiental es una red interinstitucional que engloba varias instituciones, tanto públicas como privadas, y también personas independientes que les interesa el tema. Entonces, desde este preámbulo, les quiero invitar a que se unan a la red. Ustedes pueden, bueno, ahora ya estamos tan tecnologizados, se podría decir. Entonces, tenemos la página web, la página de fanpage del Facebook, donde pueden dar un me gusta, ¿no?, de la REA Quito. Ya lo vamos a colgar también en nuestra página para que lo puedan ver. Ahora mismo estamos haciendo la transmisión en vivo, no quiero interrumpir eso, pero al final ponemos esa información. Sí, vemos que es parte de la REA Quito, Yacu, Parque Museo del Agua, está la Dirección Provincial Ambiental de Pichincha, está EMASEO, está la Secretaría del Ambiente, está MAPS, está el Museo de Historia, el Fondo para la Protección de Agua, la Dirección Provincial de Salud, ¡ey, bien! El Museo Interactivo de Ciencia, ¡qué chévere! Está el Parque Arqueológico Rumipamba, Aves y Conservación, el Jardín Botánico, está Oikos, el Municipio de Quito, por supuesto, el Patronato Municipal San José también, está el SENAICE, la Fundación Bretren y UNIDA. Están los amigos de Conciencia, la Fundación Zoológico de Quito, la Secretaría Municipal de Educación y también el Vivarium. Y Ser Más Animal también, que se une a partir de hoy. ¡Qué bien! Estamos absolutamente decididos pues a participar activamente con ustedes para trabajar por la defensa de los derechos de la naturaleza. Queremos invitarles a quienes nos están escuchando a que llamen al 22-20-966 y nos den su opinión sobre el programa. Además, para hacerse acreedores, al final del programa indicaremos quiénes son, en base a las llamadas, las personas que han ganado los 3 almuerzos que va a brindar AHIMSA en el transcurso de la próxima semana. Buenísimo, anímense, qué rico. Chévere.

bombeando tierra madre dice, pedipedi bombeando tierra madre te dice basta, pedipedi bombeando tierra madre escuché, pedipedi bombeando tierra madre dice ponte en pie, pedipedi bombeando ponte en pie, pedipedi bombeando tierra madre dice ponte en pie, mírame y grite, grite. Lentamente, mamá tierra, mother earth, grite, grite, no lo ves, va muriendo lentamente, mamá tierra, mother earth, grite, grite, va muriendo lentamente, mamá tierra, mother earth. Mamá reclamó, se la pagan la llamó, y esto no es de hoy, ya tiempos atrás voy hoy, tigre de cada degradando, ya mamá reclamó, se la pagan la llamó, se la venden hoy, de lo que fue a lo que soy, siempre magnifican sus latidos voy, llaman, llaman, mamá tierra llaman, ya que las manejan sin plan, demasiadas caban, otras secan, luego frutos no dan. Llaman, llaman, mamá tierra llaman, hoy dos sordos les hacen man, miradas se tapan, contaminan hasta que eliminan. Grite, grite, no lo ves, va muriendo lentamente, mamá tierra, mother earth. Grite, grite, no lo ves, va muriendo lentamente, mamá tierra, mother earth. Como es de amor a la tierra, tierra. Sí, volvemos entonces para hablar de la parte medular de lo que nos ocupa ahora, que es la celebración del Día Mundial de la Educación Ambiental. A ver, Fernanda, cuéntanos algo sobre este Día Mundial, qué celebraciones nomás va a haber, qué están programando, cuál es la agenda, cómo participamos, qué hacemos. A ver, igual tú, o sea, es abierto, es una conversación. Está que se frotan las manos por querer conversar. Pues sí, o sea, tenemos un montón. Como es una red, tenemos un montón de actividades que se van a realizar por el Día de la Educación Ambiental. El Día de la Educación Ambiental se celebra el 26 de enero. Entonces, está próximo a realizarse este viernes que viene. Entonces, en esta fecha hay varias organizaciones, varias instituciones que planifican algunas actividades, ¿no? Entre esas está el IACU, que les invita a formar parte de Aguamundi, que es un evento que se va a lanzar este mismo día, el Día de la Educación Ambiental, y es sobre el agua en el mundo, ¿no? Como bien lo dicen, es algo increíble, les va a fascinar, tiene que ver con animales acuáticos, ¿sí? Marinos, y es una cosa súper increíble, ¿no? Aparte de esto, también, la red de semillas ha lanzado un taller sobre DICOS, no me acuerdo cómo se llama el... es la red de guardianes de la semilla. Sí, la red de guardianes de la semilla. Ellos son un grupo súper importante aquí en la ciudad y bueno, en la parte rural, porque ellos, como su nombre lo dice, son guardianes de las semillas nativas, de las semillas que no tienen agroquímicos, y dan diferentes talleres muy interesantes alrededor de la agroecología, de la permacultura. Entonces les invitamos también a seguirles a ellos y a mirar sus actividades. Mientras encontramos un poco más de información sobre la red de Guardianes de las Semillas, les contamos que el FONAG también va a realizar una caravana de arte en La Virginia, que es cerca de Papayacta, en el sector de Paluguillo. Ahí van a presentarse dos actores profesionales, pero también los niños que han participado de una capacitación en arte y ambiente. Todo está relacionado al agua, al páramo, a la importancia de las fuentes de agua. Y es un ambiente de fiesta, es un ambiente de arte, y además en una escuela, en una comunidad rural. Así que les invitamos a La Virginia. Eso va a ser el día sábado 27. Sí, también, como les mencionaba, este taller de preparación de miso se llama. El miso es una fermentación de granos que es en base a... es una alimentación japonesa, es una técnica japonesa, y este taller se lo está dando para el 3 de febrero en Cotacachi, Imbabura. Es por parte de esta organización, la Red de Semillas. Una cosa súper interesante es que el miso tiene muchísimas proteínas y reemplaza con mucha ventaja a la carne. Sí, una de las cosas importantes que hay que señalar, ¿no? Uh-huh. Si bien es cierto, es un grano que se produce en Japón y eso, pero es como muy, muy interesante. Felicitaciones para los amigos de los... Entonces, y más información se pueden comunicar a info@redsemillas.org o al número de teléfono 099-64-68-829. Bueno, toda esa información queremos que por favor nos hagan llegar, o sea, todo lo que tengan, que nos escriban, estamos ya en contacto. Sería como súper chévere que nos inviten a compartir todas las actividades. Nosotros les ponemos a su disposición la página de Ser Más Animal para que se puedan difundir lo más ampliamente posible desde nuestros espacios y que la gente pueda enterarse y no solamente estar enterada, sino que además participar, ¿no? Que es muy importante. También les comunico, ¿no? Hay una organización que se va formando, o va formando parte de la red. Esta es una organización, es un emprendimiento más bien dicho, que se llama Suru. No sé si hayan escuchado, es un emprendimiento nuevo que tiene que ver con unas cajitas para los animales, para desechos, para recoger los desechos de tus mascotas, de tu perrito principalmente, ¿no? Entonces, les invito que también ellos me decían que iban a estar hoy día en el parque de El Calzado, que es atrás del recreo. Entonces, si es que les interesa en sí, si es que les interesa el ambiente, el tema de conservación, los perritos, más que nada, que les ayudes a promover estos productos, si es que te interesa, puedes buscarlos en Facebook como Suru, o si no, son unos pots o unas cajitas que pueden ayudarte para la convivencia con estos animalitos mucho más sano, porque son unos productos reciclables y también biodegradables, ¿no? Bueno, eso, queríamos también contar que la Red de Educación Ambiental es un grupo de amigos, casi todos estamos orientados hacia como los mismos objetivos. Entonces, como ya nos contó Raza, son diferentes organizaciones, y si tú quieres ser parte también independiente, también puedes hacerlo. Tenemos aproximadamente unos 10 miembros que son independientes y cerca de 30 organizaciones diferentes. Nosotros nos reunimos aproximadamente como unas 6 o 7 veces al año y tenemos diferentes actividades de capacitación, pero también a veces hacemos recorridos por diferentes lugares. Es divertido ser parte de la red. Sí, es bacán. La cuestión es de que dentro de la organización tienes beneficios, ¿no? Que es de este tema de las capacitaciones, de los talleres que se dan dentro de la organización. Por ejemplo, como temas de educación popular, temas de pedagogía, de ambiente en general, cambio climático, diferentes temáticas. Estupendo. Una pregunta. ¿Tú eres vegetariano? Yo soy semi-vegetariano. Semi-vegetariano, o sea, flexi-vegetariano. Flexi-vegetariano. Bueno, sí. Te invitamos a que, igual, ¿no? Estas invitaciones de los veganos, de los vegetarianos, son abiertas para todo el mundo, para que tengan la oportunidad de acceder a conocer cómo es el tema de la alimentación vegetariana vegana. Y hoy mismo hay un encuentro vegano-vegetariano, una Pamba Mesa. Sí, va a ser allá en el Parque Metropolitano y comienza a las 11 de la mañana hasta las 19 horas, de tal manera que la reunión es allí en el Parque Metropolitano para compartir, para conocerse. Para los que quieren pueden ir llevando algún plato que les guste particularmente y lo pueden compartir con los demás, y pues como un día súper importante. Vamos a acompañarlos, amigas, ya amigos, a avisarles que vamos para allá. Al salir de aquí vamos a ir, y les invitamos también para que ustedes asistan. Qué chévere, me parece súper interesante. Tengo una amiga que se llama Marie Francis, lo pueden encontrar en Facebook, Marie Francis Córdoba Arauz. Ella tiene como un grupo donde llegan o donde ponen comentarios de distintos lugares, vegetarianos, veganos. Entonces, es que quieren saber más de algún lugar, de cómo está la comida ahí, pueden ingresar, hacerse amigo de esta persona y ingresar a este grupo que tiene ella. ¿Cómo se llama? Marie Francis Córdoba Arauz. Gracias. Bueno, muy bien. Estamos llegando ya como al final. Quisiera que vayamos un poco completando la información respecto a al día, al evento, sí, que nomás vamos a hacer. Bueno, a ver, les cuento más o menos un poco de lo que es la educación ambiental. Es. La educación ambiental inició en 1975 en la ciudad de Belgrado, que es la capital de Serbia, y en esta ciudad se realizó una convención internacional sobre educación ambiental, y desde esta convención se establecen los principios de la educación ambiental, y en base a esto se establece dentro de las Naciones Unidas este día internacional, que es el 26 de enero, Día de la Educación Ambiental. Y bueno, para conversarles un poco más de qué es la educación ambiental, no sé si es que nos puedas ayudar. Bueno, la educación ambiental trata sobre los cambios que se buscan de comportamiento a la final, pero también de actitudes, de habilidades, de conocimientos, para generar una relación más armónica con la naturaleza y el ser humano, que a la final nosotros somos también parte de la naturaleza, ¿no? Como empezamos esta conversación con Raza, de sentirnos realmente parte. Para terminar, como dice Raza, nosotros quisiéramos que nos escriban también a la Red de Educación Ambiental. Nuestro mail es inforeaquito@gmail.com. Igual nos pueden encontrar, como nos contaba Sebastián, en el Facebook como Reaquito, y estaremos muy gustosos de compartir con ustedes. Si quieren unirse a nosotros, también vamos a tener un taller el día 23 y 24 en el Parque Ecológico Rumipamba. Vamos a planificar todas nuestras actividades por los siguientes 5 años. Igual todas estas actividades, como contábamos, son parte del Día de la Educación Ambiental. Vamos a compartir en otros medios de comunicación también. Entonces, bienvenidos todos. Si es que alguien está interesado, pues muy, muy, muy bienvenido a que nos escriba y a que se contacte con nosotros. Bueno, queremos saludar a Luis del Valle, a nuestra querida amiga Mela, que nos está siguiendo ahora mismo, que está escuchando y mirando el programa, y otras personas como Francisco David. ¡Qué bien! Saludos a nuestro amigo que nos sigue. A está Luis también Japón. Yuli Gaona y pues Luis Japón. Luis Japón. Luis Japón también. Sí, chévere. Bueno, pues si hubieran reportado con una llamadita, estarían ahora mismo haciéndose acreedores a los almuerzos en Ahimsa Vegan Food, que está ubicada en la Cordero E570 entre Reina Victoria y Juan León Mera. Lo pueden visitar de lunes, inclusive están abriendo los días sábados, y pueden también hacer llamadas al 098-238-9906. Y a quienes no puedan asistir ahora a esta Pamba Mesa, pueden durante el transcurso de la semana. Tenemos otros amigos que tienen restaurantes veganos, vegetarianos, como el caso, por ejemplo, de Flora, un restaurante permacultural súper rico, tienen otras actividades también. Pueden ir también a Dulce Albahaca. Sí, hay un sitio muy especial. Yo voy a poner luego las direcciones en nuestra página para que los puedan visitar. Yo también voy a un lugar todo de lunes a viernes, no, de lunes a sábado, de hecho. Es el Flor de Capulí, que queda aquí cito en la Patria, en la Páez y Patria. Páez y Patria, Flor de Capulí, es un restaurante de comida vegetariano. Chévere, entonces también lo recomendamos para que ustedes puedan asistir. También queremos recomendar muchísimo de nuestros amigos que están haciendo un esfuerzo. Ya tenemos la masa, es Pizzas de la Granja, tenemos ya una masa vegana, que no tiene nada de origen animal, hemos retirado todo lo que normalmente se pone en las harinas, que tiene origen animal, y la masa está prácticamente lista. Ahora lo que nos falta es un queso que sea como bien agradable y que se pueda utilizar en abundancia, ¿no? Que se pueda poner bastante queso sin que ello incremente el valor de la pizza. Me estoy refiriendo a Pizzas de la Granja, que está ubicada allá en las calles San Gabriel y La Isla. Sí, totalmente invitados. Ellos también periódicamente nos invitan a participar y a disfrutar. Supongo que toda esta información está dentro de la página de Ser Más Animal. De Ser Más Animal, sí. Y además hay una página que se llama La Revolución de la Cuchara Ecuador. Y entonces en La Revolución de la Cuchara también estamos poniendo de todos nuestros amigos, amigas, donde, por ejemplo, ustedes pueden utilizar el pasaporte. Con el pasaporte se llega y se accede a descuentos, a promociones, por ejemplo. Les voy a contar, a GIMSA da el 15% de descuento con la presentación del pasaporte. ¿Y dónde se adquieren los pasaportes? Pues hay algunas maneras de hacerlo. Yo traje unos ahora mismo y ya les vamos a entregar para que puedan ustedes acceder a eso. La PAO también anda con su pasaporte y por allá nuestros amigos también tienen sus pasaportes, de tal forma que pueden acceder a los descuentos. Y en AGIMSA, además, con cada 5 consumos que hagas, que tengas allí las 5 firmas, accedes a una cortesía. O sea, llegas un día, les muestras, ya tengo 5 firmas, les recuerdas que, y ellos te dan una cortesía de sus preparaciones en días especiales. Bueno, eso en cuanto al trabajo que están haciendo. También queremos hablarles de un sitio súper especial, súper bonito, y que está haciendo un esfuerzo tremendo también para entregar productos orgánicos, amigables con la naturaleza, sin químicos, sin transgénicos, todo eso, y además que no hacen consumo de plásticos, no te entregan sorbetes, los empaques en los que te entregan son biodegradables, son compostables, y es La Quilla. La Quilla está ubicada en la calle Checoslovaquia y 6 de diciembre. Sí, viniendo del colegio Benalcázar de norte a sur, pasas del colegio Benalcázar y una cuadrita hacia el sur es la calle Checoslovaquia. Okay. En toda la esquina y hay una panadería, pan de ambato, algo así. Caminas un poquito y te encuentras ahí con La Quilla, un sitio súper bonito, muy amigable, muy confortable para ir con niños, inclusive te aceptan que llegues con tu mascota. Sí, es un sitio así como súper chévere para animalistas, para veganos, para vegetarianos, y la comida es absolutamente exquisita, lo recomiendo de manera muy especial. Y también puedes llegar con tu pasaporte. También qué increíble, ¿no? Saber tantos lugares que ahora hay, tantas opciones que tenemos y que son importantes de difundir para que la gente pueda adquirir productos más orgánicos, más amigables con el ambiente, no solamente la gente que es vegetariana, ¿no? Sino en general es importante alimentarse de manera adecuada. Bueno, entonces con estas recomendaciones y agradeciendo muchísimo la presencia de nuestros amigos de Educación Ambiental, nos despedimos, nos volveremos a ver el próximo domingo. Muchas gracias por haber aceptado esta invitación. Muchísimas gracias. A ustedes, muchísimas gracias. Saludos a todos. Fue un grato placer disfrutar de su compañía. volveremos a encontrarnos. El próximo domingo en Ser Más Animal. Radio CCE 940.